Damos inicio a Enfoque, un programa donde especialistas, analistas y académicos compartirán las perspectivas más novedosas de la ciencia política contemporánea y las relaciones internacionales. Enfoque llega a usted gracias a la colaboración del Colegio de Profesionales en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Enfoque. Bienvenidos a Enfoque, estamos en Radio Nacional 101.5 FM, les saluda Emilio Méndez, saludo a mi colega Luis Carlos Ortiz, quien nos acompañará en este programa. Buenos días Emilio, y un gusto compartir un programa más de Enfoque con toda la radioaudiencia. Bueno, saludamos ahora sí al invitado de nuestro programa de hoy, el abogado, exdiputado y excandidato presidencial por el Partido Frente Amplio, José María Villalta Flores Estrada. Muy buenos días, don José María. Un placer que esté hoy con nosotros en Enfoque. Muy buenos días, un gusto estar en Enfoque. Un saludo para ustedes y para toda la gente que nos escucha. Bueno, queremos empezar, don José María, por alguna pequeña reflexión con respecto a su primera campaña, su primera experiencia como candidato presidencial, alguna pequeña reflexión que le quede de este proceso que vivió en los meses previos a febrero de este año. Y luego llevamos prácticamente unos 6 meses desde que el presidente Luis Guillermo Solís asume el gobierno, entonces queremos que como político y ex candidato presidencial nos dé su opinión, su balance sobre estos meses de gobierno. Bueno, en relación con el primer tema, fue sin duda la campaña pasada una campaña muy intensa, de gran aprendizaje, sin duda alguna. Cuando empezamos no sabíamos hasta dónde podíamos llegar y las cosas se fueron dando y fuimos creciendo, y de pronto estuvimos muy cerca de lograr el objetivo de ganar las elecciones con un gran crecimiento. Creo que marcamos la pauta en el proceso electoral, le pusimos la emoción a ese proceso. Al final todos hablaban de nosotros y logramos posicionar los temas que nos interesaba posicionar, y darle una nota distinta a los debates electorales en el país, con cosas donde logramos avanzar, otras donde se vieron todavía los retrocesos o las limitaciones de nuestra cultura política. Pero yo, en términos generales, lo que siento es un profundo agradecimiento con la gente, con el pueblo de Costa Rica. La campaña me permitió recorrer todo el país, y estoy agradecido por las profundas muestras de afecto, de apoyo de la gente, toda esa gente que nos respaldó hasta el final. Incluso la gente que no nos respaldó nos permitió también aprender y prepararnos para hacer mejor las cosas en el futuro. Sobre todo eso, un gran agradecimiento con la gente. Ese es mi principal balance. El pueblo de Costa Rica, a final de cuentas, nos permitió participar en este proceso y tener esa cercanía, y eso no tiene precio. Con respecto al análisis de estos primeros meses del gobierno de Guillermo Solís, ¿qué balance hace en términos generales de este gobierno? Bueno, creo que ha tenido un arranque complicado el gobierno de Luis Guillermo, mucho más atropellado de lo que se esperaba. Cuando uno ve la votación tan alta que tuvo, ese 1.300.000 votos de respaldo, uno pensaría que los primeros meses iban a ser un paseo, ¿no? Que iba a ser una luna de miel. No fue así, le tocó desde un comienzo un inicio muy atropellado. Creo que no tenía el PAC, el equipo suficientemente cohesionado que habían ofrecido. Creo que no, probablemente no se esperaban ganar, y entonces en muchos temas no habían definido claramente la posición que iban a asumir en temas claves, en temas estratégicos. Pero también hay que reconocer que es un gobierno al que le toca una tarea monumental. Ganar en una segunda ronda tiene ese problema. La gente que vota por vos en la segunda ronda no necesariamente te apoyó en la primera, donde se fragmentó más el voto. Entonces es un gobierno que entra débil porque tiene la fracción parlamentaria más débil, más pequeña de la historia, por lo menos en la historia reciente, de un partido de gobierno. Encima se le divide como en 3 partes. Y también la tarea de hacer un cambio respecto a las políticas de estos 8 años de gobiernos de Liberación Nacional y 30 años de gobiernos que han aplicado la receta neoliberal, donde ha crecido la corrupción, donde ha crecido la desigualdad social, donde hay instituciones que han sido prácticamente desmanteladas, donde hay una gran cantidad de problemas sociales acumulados, evidentemente es una tarea monumental. En resumen, hay una parte del entorno que hace que sea difícil, es decir, a cualquier gobierno de cambio le hubiera costado muchísimo arrancar, porque hay fuerzas muy, muy ancladas que no quieren que nada cambie, pero también don Luis Guillermo y su partido han cometido errores, han tenido divisiones internas y pues creo que no se esperaba en la responsabilidad que al final les dio el pueblo de Costa Rica. Sí. Don José María, ahora que usted menciona lo del mejor equipo que decía don Luis Guillermo en campaña, y ver que ha tenido que recurrir a otras fuerzas políticas para incluir en su gabinete, por ejemplo, la alianza que ha tenido con el Partido Unidad Social Cristiana, ¿cómo lo ha visto usted la inclusión de figuras tradicionales de la Unidad Social Cristiana en el gabinete? Bueno, yo no veo mal que se busque un concepto de gobierno de unidad nacional, de coalición, de alianza, donde se le dé espacio a personas de otras fuerzas políticas para que colaboren, en el sentido de sumar, ¿no?, de aglutinar fuerzas, pero siempre bajo un norte claro. Es decir, se puede hacer un gobierno de unidad nacional bajo un programa, bajo unos principios, bajo una dirección clara. El problema que vemos en este caso, en el gobierno del PAC, es que en muchas instituciones no se sabe quién tiene la decisión final o para dónde van. O sea, hay figuras que incluyeron de gobiernos de los partidos tradicionales que de pronto jalan para su lado como si siguieran gobernando esos partidos tradicionales y no hubiera ningún cambio. Eso es lo que uno lamenta, lo que uno ve cuestionable. Yo veo que el gobierno de Luis Guillermo Solís es todavía una incógnita en muchos sentidos, a pesar de que ya lleva mucho tiempo. Lo vemos como un terreno en disputa. Hay una promesa al electorado de un cambio que inevitablemente pasa, como lo ha dicho el señor presidente, por recuperar el Estado Social de Derecho, por romper con ciertas políticas económicas, con una cultura política que le ha hecho mucho daño al país, que nosotros también en el Frente Amplio combatimos. Pero también hay fuerzas económicas, sociales, los mismos partidos tradicionales que jalan para que el gobierno de don Guillermo no haga ninguno de esos cambios. Y pase como un gobierno anodino, parecido a Abel Pacheco. Me recuerda mucho lo que le pasó a Abel Pacheco. Vamos a ver quién gana al final o qué pasa. Todavía es un tema por discutir. En muchos temas, don Luis Guillermo todavía tiene la oportunidad de capitalizar ese apoyo popular para tratar de cambiar algo, pero podría quedarse en nada. Bueno, ahora que hablamos de temas, ¿cuáles consideraciones tiene usted alrededor de los grandes acontecimientos o principales acontecimientos políticos que hemos visto en los últimos días, como toda la discusión que se ha dado en torno al presupuesto nacional y también lo que está sucediendo en estos días con los puertos de Limón? Bueno, la discusión del presupuesto, en mi opinión, ha sido realmente lamentable, de una pobreza de argumentación política seriamente preocupante. Hay como una tendencia aquí en la Asamblea a simplemente hablar de recortar el presupuesto, y entonces vemos que varios partidos han entrado en una carrera frenética a ver quién mete el tijeretazo más grande. De hecho, Liberación y La Unidad empezaron haciendo algo que de un comienzo nos pareció una locura, ¿no? Planteando, aquí hay que cortar 300 mil millones y después vamos a ver dónde recortamos. Así no se puede abordar un presupuesto. Me parece que hay muchas falacias en el debate. Nadie discute el problema del déficit fiscal, es un problema real, hay que afrontarlo. Uh-huh. Pero eso se afronta con una reforma tributaria integral, con reformas estructurales, no con esos recortes que podrían tener el efecto contraproducente de paralizar al Estado, paralizar la inversión pública y impedir que se dé un efecto dinamizador de la economía que tiene la inversión pública, provocando más bien que aumente la recesión en nuestro país. Sí. Hay como grandes falacias en la discusión, ¿no? Le dicen al gobierno, te vamos a cortar porque ahí hay superávit, pero ese superávit lo generaron los mismos que ahora quieren cortar el presupuesto. Yo veo una gran hipocresía, sobre todo en Liberación y La Unidad. Partidos que cuando gobernaron nadie les aplicó estos recortes. Y ahora que viene por primera vez un gobierno que promete cambiar las cosas, le quieren aplicar el tijeretazo a sus programas. Creemos en el Frente Amplio que hay que ser muy cautelosos, no descartamos, y lo hemos propuesto, que se puedan hacer algunos recortes verdaderamente en partidas de gastos superfluos, pero no lo que están haciendo, que podría afectar el funcionamiento de algunas instituciones claves del Estado costarricense. Y más bien lo lógico sería que le hubieran dado al gobierno del PAC la oportunidad de demostrar que puede cumplir sus promesas de campaña, que puede gestionar los recursos públicos con más austeridad, que puede funcionar con más eficiencia, que puede gastar más y mejor, de forma más eficiente. Pero de entrada le están aplicando los recortes, y ahí hay una gran hipocresía, porque los partidos que promueven ese recorte son los causantes del problema fiscal y nunca hicieron, cuando ellos gobernaron, nunca aplicaron la misma receta. En el caso de la huelga, es un problema que viene heredado, que viene desde atrás. Al final el responsable de este problema es el gobierno de Óscar Arias y el gobierno de Laura Chinchilla, que cuando negociaron la concesión de los puertos de Limón, que fue en alguna medida aceptada por el mismo sindicato y por sectores que hoy están cuestionando el contrato de APM Terminals, a última hora metieron esta cláusula de exclusividad que convierte al contrato en un contrato abusivo, que efectivamente crea un monopolio privado inconveniente. Nosotros siempre hemos cuestionado esta cláusula. Más allá del proceso de privatización, lo que están haciendo es prácticamente el cierre técnico de Habdeba. Entonces, los trabajadores de Habdeba tienen razón de estar preguntando qué pasa aquí, porque si se llega a concretar ese contrato, no es que van a competir ambas instituciones, se va a llevar al cierre técnico de esa institución, con el impacto social que puede tener en la provincia de Limón, además de las preocupaciones ambientales. Es un tema que se las trae. Nosotros compartimos las preocupaciones por las irregularidades de ese contrato, por el impacto ambiental que puede tener, por el monopolio privado, y creemos que habría que hacer un esfuerzo por revisarlas. Lo que vemos, lamentablemente, es que son hechos consumados, que de alguna manera ya el contrato está firmado, que no es fácil lograr que se dé una renegociación o echarlo para atrás, y esa es la preocupación que existe, ¿no? Los trabajadores de Habdeba tienen razón de estar preocupados, no les han dicho qué van a pasar con sus puestos de trabajo, no les han dicho cómo se van a reponer los ingresos que Habdeba va a perder. Pero no vemos una vía clara para que se pueda abordar para que se pueda dar respuesta a esas interrogantes. Por lo menos hasta ahora el gobierno no la ha planteado. Bueno, aquí podemos irnos a la pausa. Ya regresamos con más de Enfoque. Estamos en Radio Nacional 101.5 FM. Enfoque. La actualidad política nacional y mundial. Radio Nacional de Costa Rica, ahora en su teléfono inteligente para Android y iPhone. Solo debe ingresar a Google Play o Apple Store, buscar la aplicación, oprimir el botón de descarga gratis y obtendrá la aplicación de Radio Nacional. Radio Nacional de Costa Rica, la radio de todos, de la mano de la tecnología. Enfoque, la actualidad política nacional y mundial. Regresamos a Enfoque. Les recuerdo que hoy nos acompaña José María Villalta. Conversábamos en la primera parte del programa sobre algunas consideraciones generales con respecto a temas del gobierno y de realidad nacional. Ahora nos vamos hacia Latinoamérica, don José María. ¿Cómo analiza los resultados de los recientes procesos electorales en Latinoamérica? Por ejemplo, en Brasil, segunda ronda, Uruguay, la elección nacional. ¿Cómo ve usted el movimiento de la izquierda latinoamericana y la labor que han venido realizando los gobiernos de algunos países que han tenido sus presidentes dentro de este sector ideológico? Bueno, yo creo que tanto la victoria de Dilma Rousseff en Brasil como la de Tabaré Vázquez en Uruguay, porque en ambos casos, aunque en Uruguay y en Brasil hubo segunda ronda, la votación de estos candidatos, tanto en la primera como en la segunda ronda, en el caso de Brasil, es mayoritaria. Hay que recordar que son países donde su sistema electoral exige para ganar las elecciones un 50% de los votos. Si hubieran sido las reglas de Costa Rica, tanto Dilma como Tabaré hubieran ganado holgadamente holgadamente en primera ronda, porque aquí solo se exige el 40% para ganar las elecciones. Entonces creo que son victorias electorales, tomando en cuenta que son dos partidos, el PT de Brasil, el Frente Amplio de Uruguay, que tienen muchos años en el poder, ¿no? En este caso, Dilma estaría iniciando el cuarto gobierno seguido del Partido de los Trabajadores en Brasil. Ya llevan 12 años en el poder. El Frente Amplio en Uruguay lleva 9 años y estaría iniciando el tercer mandato consecutivo. Eso en un país democrático solo se puede lograr habiendo hecho un buen gobierno, ¿no? El poder desgasta, hay obviamente una reacción conservadora de los grupos de derecha que se rearticulan para enfrentar al partido en el poder, hay un desgaste en el poder, un discurso natural de cambio. Solo puedes tener 3 gobiernos seguidos o 4 gobiernos seguidos si has hecho una buena gestión. En mi opinión, más bien costó más de lo que uno se esperaba, porque los números respaldan ampliamente la gestión, por ejemplo, de Dilma Rousseff y de Lula en Brasil. El Partido de los Trabajadores ha logrado algo que es un hito histórico a nivel mundial, que sí debería ser reconocido: sacar a más de 20 millones de personas de la pobreza en 8 años. Es algo que todos los que estamos en política soñaríamos con hacer. Pues es que ese debería ser el objetivo para estar en la política. Más bien el efecto ha sido contraproducente. Tanta gente salió de la pobreza que ahora hay una clase media más vigorosa que reclama nuevas propuestas, mejores servicios públicos, que es más crítica porque ha sido educada, porque ya no está pauperizada y manipulada por el clientelismo. Yo creo que son logros espectaculares, igual los logros del Frente Amplio en Uruguay, donde también ha logrado reducir la pobreza en un tercio, ha logrado los índices de desempleo más bajos de la historia reciente, y avances también en la parte social, los avances en materia de derechos humanos, de reconocimiento de los derechos de las mujeres, de la diversidad sexual. Me parece que tomando en cuenta todos esos factores, son triunfos de las fuerzas progresistas, de las fuerzas de izquierda, que marcan un derrotero del cual pues tenemos cosas que aprender. Habrá muchas cosas que no se aplicarán a la realidad costarricense, como pasa con todos los procesos latinoamericanos, pero sin duda son buenas noticias. Uh-huh. En este tiempo también, lo que llamamos de este año, hemos visto que no solo en Brasil y Uruguay, sino que también en Chile, Michelle Bachelet, en Bolivia, con la reelección de Evo Morales, y todos esos países se han mantenido hacia la izquierda. ¿Cómo puede influir eso? ¿O llega algo del sur, llega algo aquí a Costa Rica? ¿Cómo están los vínculos del Frente Amplio con esos partidos ideológicamente? ¿Se puede fortalecer el Frente Amplio local con esas corrientes de gobiernos de izquierda? Bueno, sin duda alguna, se mantiene en América Latina el giro hacia la izquierda, el rechazo que se dio a las políticas neoliberales que le hicieron tanto daño a este continente en la década de los 80 y de los 90. Creo que América Latina está más bien marcando el rumbo de la regeneración, del rejuvenecimiento de las propuestas de izquierda, de las propuestas socialistas. Vemos más bien que en Europa hay un desgaste, ¿no? Como que las fuerzas de izquierda se están quedando sin alternativas, se ven como acorraladas, hay un crecimiento de la extrema derecha, y más bien es América Latina el continente donde se está dando un replanteamiento, un resurgimiento. Eso es positivo, y se percibe también en Costa Rica. En Costa Rica, con su historia, con sus particularidades, hace tiempo nuestra población clama por un alto, un freno a las políticas neoliberales de desmantelamiento del Estado, que han hecho crecer la desigualdad social, de privatización de lo público. Eso se reflejó en este reciente proceso electoral con el crecimiento del Frente Amplio. Se viene reflejando en varias luchas populares. Lo reflejó incluso la victoria del PAC, que capitalizó un voto de descontento, pero también con la promesa de recuperar el Estado Social de Derecho, que en Costa Rica significa recuperar el Estado de Bienestar y recuperar políticas sociales que se han perdido por el auge de la ortodoxia neoliberal. Está por verse hasta dónde puede llegar ese proceso, pero yo creo que nuestro país no es ajeno a esa tendencia que se ve en América Latina, donde hay un clamor por recuperar una política económica más autónoma que se preocupe más por el bienestar social de las grandes mayorías. ¿Qué espera usted del Partido Frente Amplio costarricense para los próximos años? ¿Qué camino debería seguir y qué aspectos le faltarían todavía de crecimiento, de mejora al partido? Bueno, el Frente Amplio tiene todavía mucho camino por recorrer. Yo creo que mucho que aportarle a Costa Rica, pero también tiene que crecer muchísimo. Yo espero que estos años sean una oportunidad para que el partido crezca, madure, se consolide. El partido tiene que invertir sus escasos recursos en algo que otros partidos hace mucho tiempo dejaron de hacer, que es la formación de su militancia, de sus cuadros, la formación política, el debate político programático. Vamos a iniciar un congreso, estamos ya iniciando, arrancando un congreso ideológico que va a terminar en marzo del próximo año. Ya se están programando talleres de discusión en todos los cantones del país sobre nuestros estatutos, sobre la mejor forma de organizarnos, sobre nuestras propuestas programáticas. Yo espero un partido vigoroso, un partido que no funcione como una maquinaria electoral únicamente, sino que sea un partido vivo, que tenga vida propia, haya o no haya procesos electorales, que discuta su programa, que tenga un programa que se esté actualizando, un partido que no copie recetas de ningún lado, que aprenda de las experiencias de otros países, pero que plantee una propuesta adaptada a la realidad tica. Manuel Mora hablaba del socialismo a la tica, y yo creo que hay que darle cuerpo y contenido a ese socialismo a la tica. Y de eso dependerá el futuro, de eso dependerá las perspectivas electorales en el 2016. Esperamos tener presencia en todas las municipalidades del país. En el 2018 esperamos consolidarnos como una fuerza política con vocación de gobierno, que no nos pase lo que le está pasando al PAC en este momento. Esperamos tener equipos consolidados, bien formados para hacerse cargo de todas las áreas del gobierno, un programa claro. Las alianzas que son necesarias para poder gobernar, y si no logramos nada de esto, pues el pueblo de Costa Rica nos lo cobrará y nos desinflaremos. Así como crecimos, pues podemos también desaparecer, como han desaparecido otros partidos que fueron flor de un día. El Frente Amplio llegó para quedarse, pero para lograrlo tiene un gran camino por delante. Y hablando ya de la figura de José María Villalta, ¿dónde se ve José María Villalta en 3 años? ¿Cuál es su futuro político? Bueno, yo me veo siempre comprometido con las luchas en las que creo, con esos principios que defendí siendo diputado, que he defendido toda mi vida, que defendí en la campaña. Me veo siempre en el Frente Amplio, me veo aportando desde la trinchera en que mejor pueda hacerlo. Voy a estar en estos años acompañando a nuestros diputados, transmitiendo la experiencia que adquirí aquí en la Asamblea. Voy a estar acompañando el Congreso del partido. Estoy empezando a coordinar la comisión organizadora del Congreso, y ya veremos qué nos depara el futuro. No he descartado ni confirmado ninguna posibilidad, eso dependerá de las circunstancias, pero me veo siempre contribuyendo a que las luchas y los principios que defiende el Frente Amplio puedan consolidarse. Bueno, tal vez algún mensaje final que le quiera enviar a los oyentes de Enfoque con respecto a lo que hablamos el día de hoy, y algún mensaje de despedida. No, lo que a mí me gustaría decirle a la gente es que hace falta mucho más y mejor debate político en Costa Rica, un debate político de más altura, que permita una mayor formación política de la gente. Eso nos vacunaría contra esas campañas absurdas que en las elecciones pues reducen a estereotipos y a maniqueísmos los idearios políticos. Hace falta en Costa Rica mayor debate de ideas, mayor debate programático. Realmente lo que se ve por la prensa, por los noticieros, es muy pobre, y pues este tipo de espacios contribuyen en alguna medida a lograr eso. Necesitamos en Costa Rica fortalecer la formación y la cultura política de la gente para que nuestra democracia pueda superar las limitaciones que tiene y pueda verdaderamente fortalecerse, y yo creo que a eso podemos contribuir todos, y pues a eso contribuye también este espacio. Así que sigan adelante y muchas gracias por haberme dado la oportunidad de acompañarles. Ahora sí, con eso concluimos el programa del día de hoy. Nos despedimos de José María Villalta. Muchas gracias por